Saludamos a la audiencia del informativo Farco. En Junín de los Andes, esta semana se presentaron públicamente los resultados del proyecto Impactar, que es una iniciativa de hace 3 años desarrollada por el Grupo Promotor de Manejo de Sauce, GPM Sauce, con el acompañamiento de la Municipalidad de Junín de los Andes. Este grupo promotor nace hace 5 años para trabajar con el sauce, que es una especie exótica que abunda a orillas del río Chimehuín, que bordea a toda nuestra ciudad. Vamos a escuchar a Miguel Pascual, integrante del grupo promotor. Surge todo del sauce, el que es el protagonista allá de la historia. El sauce que tenemos en estos ríos, para todos los que vienen, ven que ahora todos los ríos tienen como un corredor de sauces. En realidad es una especie exótica, una especie introducida, una especie que fue traída por sus beneficios o por los beneficios esperados, ¿no? De traer esta especie, que son muchos, son la sombra, el reparo, una cantidad de beneficios, la leña, ¿no? La madera. Pero con el tiempo la expansión del sauce fue tan grande que empezó a traer algunos problemas. Los problemas son múltiples, tienen que ver con posibilidad de hacer acceso a la costa, cambios en el río, la cantidad de agua, problemas con la navegación. Es una cantidad de problemas que fueron manifestados. Así que en el año 2020 el municipio de Junín de los Andes convoca a este grupo de técnicos a ver qué hacemos con el sauce. Y entonces empezamos a trabajar. Es un grupo de técnicos de diversas instituciones, de Junín y San Martín de los Andes, que venimos trabajando hace 5 años en este tema, y tiene que ver con el estudio del sauce y con buscar formas para poder controlar y poder manejarlo, esencialmente, ¿no? Para poder balancear los beneficios con los problemas. Durante la jornada se compartieron investigaciones, experiencias de intervenciones y estrategias de manejo del sauce exótico en el río Chimehuín, con aportes de instituciones como CONICET, UNCO, INTA, el Parque Nacional Lanín, la Secretaría de Ambiente de la provincia, entre otras. Se expusieron estudios ambientales, usos de ecosistema ribereño, alternativas de aprovechamiento sustentable del sauce, acciones de comunicación y educación, y finalmente una propuesta de plan de manejo y de zonificación para los 70 kilómetros del río Chimehuín. Una actividad clave para seguir pensando en el equilibrio entre la conservación, el uso responsable y la regeneración ambiental. Reportó para Farco, FMH, Radio Comunitaria de Junín de los Andes.